Son esos ojitos que me erizan la piel y de poquito a poco me robaron el corazón. ¡Opa! ¡Sabor! Son esos ojitos que me tienen loquito, que me han cautivado y son la fuente de mi inspiración. Me miran bonitos, me miran celosos cuando estoy tocando y cuando canto mi canción. Son esos ojitos que me erizan la piel y de poquito a poco me robaron el corazón. Son esos ojitos y su color de miel. Y de poquito a poco me robaron el corazón.